pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Armoria en cosas tuyas. El disco arranca con un tema que a mí particularmente me encanta y me encantó cuando lo escuché en su momento, con que es un tema del Negro Rada, cuando tenía el grupo La Banda, ¿no? Que sonaba ese grupo. Yo cada vez que me acuerdo que en ese grupo estaba Jorge Navarro al piano, nada más. No digo el resto, no es para desprestigiar el resto, no. Pero digo, empezar por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, wow. Sí, sí. Después Nolé estuvo, Ricardo Nolé. Exactamente. El tema se llama Malísimo, pero sí. Aparte que pinta, tiene una descripción sí, de la situación. Sí. Y que vos eres una mujer con mucho humor. Yo creo que no hay, por ejemplo, no hay amor sin humor. No puede haber amor sin humor. Así sí, el amor tiene que ser una risa. Y bueno, es así. Sí, no puede ser. Es inherente a la vida. ¿Por qué lo elegiste? Ya que... El Malísimo, porque exacto. Es un temazo. Aparte es re malo el tipo. Es malísimo, realmente. Podía hacer lo que fuera, pero nunca va a lograr nada. Así que... Y aparte que me parece bueno, particularmente... En ese abro con un tema que no tiene nada que ver con el disco, pero ni la instrumentación, porque lo toco en piano eléctrico y con bajo. Mm-hmm. Y no pasa nunca más eso en el disco. Me pareció muy arriesgado y muy. Aparte, lo toco con vocoder, o sea, hago un efecto que es el. En MIDI, mi voz con el timbre de mi voz con el timbre del teclado. Entonces, eso es lo que logra el vocoder. Ajá. Y es rarísimo, qué sé yo, es. Si quieres puedes donar la vida al servicio puro de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad. Conceptualmente todos tus discos tenían que cerrar, los laburás mucho, o haces 14 canciones, bueno, listo, va. Y soy medio soy eso, soy una foto, como que cada disco es una foto. Cada disco asumo, acepto que tenga errores, me alegro con los aciertos, pero en definitiva cada disco es un escalón para el siguiente y sin esa... situación de plasmarlo en algo material, si se quiere, en algo concreto, no digamos que es primordial para el seguir avanzando. Me parece que como que es una cosa interesante que pasa, y de hecho me pasa al revés que lo que las bandas de rock suelen hacer, que tocan los temas nuevos, digamos, de cuando ya lo grabaron. Primero graban y después tocan en vivo los temas nuevos. Sí, sí, sí. Cosa que no, que para mí la música debe ser amasada en vivo y después grabarla. Uh-huh. Pasa en muchas músicas de ahí, pero no en todos, otros no los toqué nunca en vivo. Cada disco es distinto. Mismo este es como la contracara absoluta de lo que venía haciendo últimamente, que era con la Orquesta Sudamericana, que son 35, con la Amaranto, que son 9, o sea, como que venía con formaciones muy polifónicas. Y sí, dije, después, bueno, Bichos y Malezas lo hiciste con dúo, Marcos. Con Marcos, ese fue... Marco Cabezas. Sí, sí, sí. Y hace bastante que no hago uno solista, que fue Libre del de 2002 consenso. Que no haces. Exactamente. Que era Libre de Consenso. Libre de Consenso. Porque el anterior lo hiciste con esta chica, Lilian Zappa. Exactamente, con esta chica, ta chica. Y o sea, fue un poco volver a porque tiene dúos, tiene piano solo, tiene algunos dúos. Y bueno, jugar con eso. Y también va a ser un cacho a la oreja, porque era como, todo el tiempo estoy así como escribiendo para mucha gente, y la experiencia de la orquesta es muy intensa. Yo los dirijo y les hago los arreglos, también de otros compositores, algunos temas míos. La contrapartida era para mí necesario en este momento, hacer un disco así sola y con amigos, con gente que me encanta como toca. www.radioíntima.blogspot.com. Nora Sarmoria, en Cosas Tuyas. Vos, cuando componés, ¿te atás mucho a lo personal, a lo que vivís en ese momento? ¿O podés cerrar la puerta, componés, podés salir, vas teniendo este desdoblamiento de personalidad entre la música y la vida? No me desdoblo, no, porque aparte... mi manera de hacer las cosas está todo integrado, es como circular, ¿viste? Mis actividades diarias y todo lo que yo desempeño está todo como interrelacionado, a nivel que no tengo... No digo, bueno, los lunes y los miércoles me voy a poner a hacer los arreglos. Nada, yo le saco horas al sueño. ¿Viste el bardo en el que uno vive y ese delirio en el que uno tiene que manejarse y todo así urgente? Y nada, no tengo una cosa de desdoblamiento, decir, bueno, me pongo a hacer algo o soy otra. No, está como muy, muy internalizado lo que es el devenir, la vida, lo que te va pasando. Se va haciendo todo junto. En Fénix Experimental, ¿cuál es el tema que más rápido te salió? ¿O que tenías...? Lo tenías en la punta de los dedos. El tema de Liliana Herrero, un tema que le dediqué a Liliana Herrero, que se llama Milonguiana. Ese tema hicimos una gira con Liliana ahora, este verano. Ajá. Sí. Y fuimos a tocar Uruguay. Y la verdad que hacía mucho tiempo que no tocaba con ella. Y estuvo bueno. Hacerlo y me impactó también el crecimiento de ella, de las dos, obviamente, pero de las dos como lo que formamos juntas, y verla a ella con toda la dimensión, ¿no?, que fue tomando su Bueno, lo dice un poco la letra. Lo que ella no ve es la parte esotérica que produce, ¿no? Como un encantamiento. Entonces, sí, es algo poderoso. Entonces me pareció así, la vi muy, muy, muy hechicera. Y lo puse. Aunque ella no lo sepa, iba primero su razón. Profunda con hilos de ojos, ríos, manos, y ahí así quedamos. Y vamos por la contraria. ¿Cuál es el tema que más te costó cerrar? ¿Qué más me costó cerrar? Fénix Espiral, porque es un tema así bien rioplatense, un candombe, entonces tiene todas esas cositas que a veces me copo en ponerle el chirimbolismo, digamos. Tiene así que la izquierda, que la derecha, que le contesta, que ta ta ta ta ta, los tambores, como que trato de, son como personajes, ¿viste? La música tiene que ver un poco con eso, con una melodía, una contramelodía que va por debajo. Para mí la música es muy visual, entonces implementar eso en las dos manos es un trabajito a veces. A veces no y otras veces sí. Bastante espontánea para escribir o... No, totalmente. Ah, ok. No, digo, te iba a decirlo, tomás nota en un papelito y vas en el colectivo, en el subte, en el taxi, viste una parejita en un parque y tomaste nota, ¿sí? Esta imagen... Es que no tengo muchas imágenes que se lleven a las palabras, porque hay pocas palabras en mis temas. Me pasa eso que me levanto con una frase y la trato de hacer y después estoy en cualquier lado o se me ocurre un arreglo. Si estoy todo el tiempo pensando o en componer o en arreglar, que es lo mismo. Morelema, un gran arreglador, dijo una verdad que era absolutamente cierta, que hacer un arreglo es como una composición que haces de la composición, porque en realidad vos estás haciendo de una melodía y un cifrado, por decirte algo muy simple, de una melodía y sabes más o menos qué acordes son, sea tuyo, sea de quien sea, el suponerte hacer un arreglo para un piano o para una orquesta, vos estás componiendo contramelodías, cosas que contesten, cómo lo armás, el armado es como recomponer eso. Y o sea que para mí es lo mismo, esto de arreglar o de componer, sí, se me vienen todo el tiempo frases, tengo eso en la cabeza, digamos, estoy siempre en esa atmósfera, todo el tiempo, hasta desde que cocino, desde que hago todo lo que hace una madre de una nenita de 6 años y todo, y bueno, el enloquecimiento de volcar eso en, no sé, a la madrugada en el piano, qué sé yo. Tus culos suenan canción y vos lloras a mil, buscas el sol, tu vida amor es música de Dios. Bonita hada, sirena, virgen, a mí. Nora Sarmoria, en Cosas Tuyas. ¿Te ha pasado de terminar de hacer un arreglo de un tema o componer un tema, escucharlo y decís, me salió igual al de...? Al mío también. Esa es una copia de mí. O sí, claro. Oh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y sí. Este y es igual que... Realmente que... No, es que no... Cuando me pasa así... No, lo que tengo de repente que me relaciona mucho con Hermeto, las cosas es así como milongas que van rápidas. Igual él lo hace como Bayón, yo lo hago milonga. Yo me lo respeto, la verdad, que es lo que sale. Y aparte que hay ciertos personajes muy fuertes, ¿viste? Si me pongo a componer un tango, me va a salir Piazzolla, ¿viste? Por eso casi ni me metí un par de veces. Pero totalmente. Claro, no podés zafar porque es una cosa muy... Es como una como un sello, ¿viste? De quedás así como perforado con eso. Y sí. Saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. ¿Seguís dando clases? Pocas, pero... poquísimas, casi que no me estoy dedicando a la docencia. Estoy dirigiendo eso, como te decía, la orquesta. Uh-huh. Ahora se abrieron unos cursos, viste, ahí en Novestruz, que me llaman, qué sé yo. Ajá. Pero la docencia es algo que me gusta, pero la verdad que no es lo que más me apasiona. Porque fuiste docente de la Escuela de Música del 91. Tiempo largo, 11 años. Y después, particularmente, lo que hice, una cosa muy linda que me sirvió como para la experiencia de la orquesta, que es di ensamble de una manera particular en mi casa y todo, organizando cosas, grupos y uniendo muchos músicos. Y eso fue como el germen de todo lo que vino después. Así que me gusta la docencia en grupo, más que nada. La clase individual del tipito que te hace, le tenés que hacer toda la terapia y todo eso, no. Pone un poco loca, pero sí, me gusta algo más dinámico, toquemos todos juntos, vamos, qué sé yo. Ahora el tipo que te viene y no estudié porque mi mamá, porque no. Anda psicólogo. Nena, anda que la chica te lo enseña piano. No, no, no. Es como que soy pocas pulgas con eso. Nora Sarmoria, en Cosas Tuyas. ¿Qué música estás escuchando últimamente? Escucho muy poca música. Qué bueno, me encanta. Está bien, porque a ver. Sí, si estoy muy saturada. Sí, si me preguntas a mí qué radio escuchas, yo. Claro, ninguna. La que trabajo, en la que trabajo. Totalmente, escucho lo que hago. Así. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que si yo estoy componiendo, estoy arreglando, entonces, todo el tiempo tengo esa, como te decía, esas músicas adentro. Si encima me pongo a interferir y escuchar más cosas, bastante que tengo que escuchar la calle, el ambiente, la tele, digamos, bastante que es muy ruidoso, si bien no vivo en la capital, pero bastante ruidoso es el mundo, como viste, en San Isidro. Ah, ok. Digamos, que es lo que más me gusta, que también es silencio. Yo viví siempre en la zona oeste, en Ramos Mejía, y me mudé porque no aguantaba el ruido, así la... Más que por el ruido mismo, el movimiento, la cosa nocturna, el quilombo. Y el punto es que escucho muy poca música. Y si tengo que escuchar algo, capaz me gusta ponerle Hugo Fattoruso, de repente me pongo, no sé, un disco de Spinetta, me pongo Stravinsky, me pongo cualquier cosa, digamos, muy miscelánea, digamos. Mm. Me gusta de todo, me gusta cosas que escuchaba cuando era chica, Stevie Wonder, la otra vez puse. Cierto, me gusta Jamiroquai, de repente, me encanta, no sé, escucharme, la otra vez puse Salgan del Lío. Me gustan muchas músicas, muchísimas. Y muchas músicas de mis amigos también. A veces viene gente, entonces pongo música de mis amigos para que nos conozcamos, los que no se conocen. Nora, cuando tenés un show o vas a tocar, ¿con qué calentas los dedos? Mirá vos lo que me preguntás. Caliento los dedos, bueno, lo ideal, la mala suerte que tenemos los pianistas, que no podemos tener un pianito todo el tiempo como hacen los guitarristas, ¿viste? Todo eso. Pero yo tengo un resortito que... tengo un resorte muy maravilloso que me hago como unos masajes, que es como una especie de anillo con unos resortes así trenzados, chino, que me lo dio una china. Y con eso se me activa toda la circulación de los dedos y entonces puedo, sin eso también, pero digamos, lo tengo que hacer, pero para mí lo ideal sería estar tocando todo el tiempo antes de tocar. Yo necesitaría eso. ¿Y con qué abrís los shows? Para decir, porque siempre el primer tema, viste, siempre suena duro. Es lo que me pasa a mí como oyente. Absolutamente. Siempre tiene que empezar, suena... Liliana decía, el show tiene que empezar en el cuarto tema, fácil. No sé por qué hacen los tres primeros la gente. Y decía ella por ella. No, es que, ¿sabés qué pasa? Que tengo esa manía de querer sorprenderme, así que nunca hago ningún show empezando de la misma manera. Siempre empiezo de otra manera. Lo que puede ser de la más arriesgada, puede ser el tema que más conozco, puede ser el que menos conozco, no sé, siempre me sorprendo, a veces con éxito y otras sin éxito, pero bueno, parte del riesgo. Como para ir despidiéndonos, vamos a suponer que vamos a empezar el show por el final, y de Fénix Espiral, lo dije uno solo, sí. ¿Con qué empezamos? Podemos empezar y con el segundo, mirá que me animo así, sí, o si no la milonga cromada, no, pero el segundo tiene tambores, puede ser ese o el que toco con Lilian, tiene que ser uno solo, bueno, el segundo ese, Isleña. Uh-huh. Empezamos con Isleña. Dale. Y empieza el recital, ahí está Isleña. Gracias, suerte con todo esto, sigamos ahí haciendo música, radios y cosas. Gracias, no. Gracias. Se atreve a darle ese sueño con el amor. www.radioíntima.blogspot.com. Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Radio Íntima.